12 y 54 minutos. Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a quedarnos en los próximos instantes con iniciativas que llegan desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, el CADE de Ubrique. Hoy, por ejemplo, con un curso que se ha estado desarrollando a lo largo de la mañana, y sobre todo vamos a mirar hacia la próxima semana, porque también tienen previstas actividades relacionadas con la formación a los más jóvenes, y en ese sentido pues vamos a quedarnos también con programas educativos que giran en torno a lo que es un poco el fomento de lo que es emprender de cara al futuro. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables, uno de los técnicos del CADE de nuestra localidad, Javier Vidal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Si te parece, enseguida vamos con esa iniciativa que llega la próxima semana y con lo que son los programas educativos que también se impulsan desde el CADE, pero digo como más reciente. De hecho, no sé si habrá acabado ya ese curso o está en su recta final. Una iniciativa, como cada mes, ¿no?, que en concreto, en el día de hoy, giraba en torno a fiscalidad básica, ¿no? Sí, además hemos tenido mucho éxito de público y estamos ahí, creo que han sido 19 personas los que hay, porque han venido también alumnos del IES Las Cumbres, que a través del profesorado están mostrando mucho interés en participar en esas acciones formativas, que acciones formativas que son fundamentalmente dirigidas a emprendedores, pero bueno, en definitiva, todo el que se quiera aprovechar esa píldora formativa que estamos dando, pues bienvenido. Entonces, a lo largo de la mañana, empezó a las 10, y seguramente nos extenderemos hasta las 2 y media, hasta una compañera hablando de la fiscalidad, que ya digo, ha habido mucho interés por este curso porque son materias que a todos nos interesa saber, a todas, desde un cabeza de familia a un empresario, pues evidentemente pues a, le interesa saber y conocer en profundidad, bueno, por lo menos no en profundidad, pero sí a grosso modo, qué impuestos que afectan a tu actividad. En este caso se explica el impuesto de la renta de las personas físicas con esa centrándonos más en el rendimiento de las actividades empresariales y económicas, y bueno, ya todos los impuestos estos que afectan a la empresa, el IRP, el impuesto de sociedades, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el IVA, en definitiva, los impuestos que nos afectan, y eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de la mañana, con este éxito de público que hemos tenido. La verdad es que es un capítulo que dentro de las obligaciones de una empresa y en general, ¿no?, de cualquier persona, el tema de la fiscalidad, pues es de los que desde luego no hay que dejar pasar y hay que estar al día, ¿no? Así que por eso me imagino que desde luego esa gran participación y ese gran interés, evidente, ¿no? Sí, además hay interés por parte de algunos empresarios, algunos emprendedores que quieren de alguna forma pues llevar un poco la parte fiscal de su empresa, sus obligaciones fiscales. Hay más interés con esto, el tema de estamos teniendo pequeños empresarios muy pequeños con muy poco presupuesto para gastárselo y un poco quieren llevar esa parte fiscal y sus obligaciones fiscales y dejar externalizar con la gestoría pues el mínimo posible para por lo menos que sea más rentable su empresa. Se trata de ahorrar costes también, ¿no?, lo posible, y sobre todo a lo mejor cuando se trata de pequeñas empresas donde el volumen de gestión, ¿no?, en este apartado no es tan amplio como puede ser, ¿no?, un negocio ya de mayor envergadura, ¿no? Claro, y todo lo que sea pues ahorrar un poco de coste pues lo que quieran, además que son empresas muy pequeñas que no merece, algunas veces no merece ni la pena externalizar toda esa parte porque lo puede llevar el mismo empresario. Y cuando son empresas, nosotros mismos se los recomendamos, por supuesto, que lo externalice con cualquiera de las gestorías que hay en Ubrique, que son todas hay muchos muy buenos profesionales, pero cuando se trata de pequeñas empresas, si quieren llevar esa aventura empresarial más lejos, pues también se atreven con el tema fiscal y sobre todo que son gente que está preparada y eso, y nosotros pues en la medida que podamos pues los formamos para ese reto que se le presenta. Y además, ya por terminar con esto, simplemente está claro, ¿no?, decir que es un apartado en el que hay que estar siempre al día porque con novedades legislativas y demás que se van introduciendo en materia de fiscalidad, pues desde luego cada negocio, cada empresario debe cuidar mucho este aspecto por esas novedades que se vayan implantando además, ¿no? Claro, hay que estar al día de todo y sobre todo no llevarte ningún susto al final de año o cuando pasen unos años que vengan a hacerte una inspección, pues llevar un poco todo eso al día. Pues eso sobre el curso de fiscalidad básica que está teniendo lugar en el día de hoy en el CADE. Hablando de este mes, incluso a principios, si no me equivoco, tuvo lugar un curso de prevención de riesgos laborales, ¿no? Sí, además, ya digo, como hubo también interés por parte del alumnado del IES Las Cumbres, en esa ocasión tuvimos el curso en las aulas de Mala, la tuvimos en el aula de Empiel porque era un grupo bastante numeroso, y lo dimos también el 4 de octubre, creo recordar, a principios de octubre, lo dimos a finales de septiembre en el aula de Empiel, y lo tuvimos que repetir para los alumnos del IES Las Cumbres que estaban muy interesados, y ya sabemos que en todos los ciclos formativos pues incluyen en la materia el módulo de FOL, que incluye economía de la empresa, incluye riesgos laborales, incluye orientación, y entonces pues nos pidieron los profesores y accedimos y dimos el curso en el mismo y en las cumbres para los alumnos. En esta ocasión también ha mostrado interés, pero hemos querido celebrarlo aquí para no separar el alumnado, para que un poco haya más integración entre el alumnado que cursa formación profesional reglada y el emprendedor que está interesado en aprender ese módulo. Y es por eso que lo hemos juntado. Bueno, pues se trata de cursos gratuitos, por supuesto, que ofrece el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, sobre todo lo decimos de cara a personas que puedan estar interesados en próximas citas. Destacar que está abierto al público en general. Sí que es cierto que, evidentemente, mayor interés para emprendedores, personas que quieran poner en marcha un negocio o para empresas ya asentadas, pero en cualquier caso también en alguna temática, incluso pues para personas como en el día de hoy quieran abordar temas como el de la fiscalidad básica. Bueno, pues eso, como decimos, dentro de lo que son las citas de formación en general por parte del CADE, también hay otra serie de iniciativas dentro del ámbito educativo y podemos decir del fomento de lo que es la actividad de emprender, ¿no? Y dirigido a los más jóvenes, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos comentado, nosotros tenemos dos líneas de actuación, que uno es la creación y desarrollo de empresas, y otra gran línea de actuación nuestra, o una estrategia, es el fomento de la cultura emprendedora. Entonces, ahora mismo precisamente estamos preparando el programa del plan de la cultura emprendedora para el año que viene, porque el de este año ya un poco lo hemos liquidado. Pero, y una parte de ese plan de fomento de la cultura emprendedora, pues está nos centramos en un público, en el educativo. Además que sacó la Junta de Andalucía el decreto 219 del 2011, donde aprobaba el plan de fomento de la cultura emprendedora, y a nosotros nos daba un gran protagonismo, a los Andalucía Emprende, a los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, nos da un gran protagonismo para llevar a ejecutar ese plan de fomento de la cultura emprendedora. En ese sentido, tuvimos un claustro de emprendedores el día 8 de octubre, lo tuvimos aquí, donde invitamos a todos los directores de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y profesores de FOL también que estuvieron, y para explicarle todos esos programas educativos que tiene preparado la Junta de Andalucía para inculcar ese espíritu emprendedor, no solo una vez que sale de la escuela, sino también en la misma escuela. Hemos tenido ocasión de comentarlo en alguna otra ocasión. Sí. Lo que quiere la Junta de Andalucía es que nos preparemos no solo desde la más tierna infancia, nos preparemos no solo para buscar trabajo, para aprobar unas oposiciones o para buscar trabajo por cuenta ajena, sino también para que seamos empresarios. Y es un empeño muy fuerte que se ha hecho la Junta de Andalucía en el decreto 219 de 2011, y antes también lo teníamos desde aquí, que se llevaba ejecutado desde aquí, desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y que ahora, curiosamente, la Ley de Emprendedores que ha aprobado recientemente el Gobierno

y eso sería pues en abril del año que viene. Pues está la cronología de este programa Emprende Joven, en el que por tanto van a participar los alumnos de ciclos formativos de formación profesional del Instituto Los Remedios o del Instituto Las Cumbres, que son los que se organizan aquí en Ubrique. Sí, bueno, desde aquí del CAD de Ubrique vamos a llevar también alumnos, vamos a los técnicos del CAD de Ubrique, nos vamos a desplazar también a Arco, a Villamartín, un poco, y a Borno, pero vamos, ya que es la radio de Ubrique, pues lo he citado en los compromisos que tenemos con los institutos de aquí de Los Remedios y Las Cumbres. Uh-huh. Bueno, pues eso, como decimos, centrados en los alumnos de formación profesional, pero en general, también os comentabas antes, ¿no?, que estáis preparando pues otra serie de iniciativas para el fomento de lo que es la cultura emprendedora en general desde los propios centros educativos de primaria, ¿no?, desde primaria, secundaria, no solo ya formación profesional, para todo ello enfocadas esas actividades que, bueno, pues estáis preparando de cara ya al próximo año, también para que haya una cantera, entre comillas, de empresarios, ¿no?, de cara al futuro. Sí, lo que vamos a, en el marco del Mini Empresa Educativa, que es un programa que lleva a cabo la Junta de Andalucía en el desarrollo del plan de fomento de la cultura emprendedora que lo citamos antes, tuvimos un claustro de emprendedores el 8 de octubre y un poco por resumir un poco los programas que hay preparados para los distintos niveles educativos, es decir, por ejemplo, en educación primaria está el proyecto Carabela, que es para el segundo ciclo de educación primaria, que es un recurso educativo donde se estudian personajes de la historia con actitudes y aptitudes emprendedoras, con C y con P, actitudes emprendedoras. Proyecto Emprende en mi escuela va para el tercer ciclo de primaria, y en definitiva lo que se les plantea o se les invita a crear una cooperativa escolar a lo largo del año. Y después hay una propuesta didáctica de educación primaria para los quinto y sexto cursos de primaria, donde se le entrena en competencia emprendedora, aunque eso ya es un poco más competencia de los centros educativos. En educación secundaria está el proyecto Ícaro para primero y segundo de ESO, donde se le invita a que también a crear cooperativas y desde los CADE pues le damos talleres de motivación, de liderazgo. El proyecto Empresa Joven Europea es para tercero y cuarto de ESO, y el proyecto Emprendedores Solidarios se les invita a crear una ONG. Para el bachillerato y la formación profesional hay proyecto Creando Empresa, donde se le invita también a crear un poco una empresa a lo largo del curso, proyecto Empresas Europeas para crear una cooperativa y proyecto de emprendedores solidarios también igualmente para crear una ONG. Y ya para educación permanente, ya ahí no entramos nosotros, pero vamos, en definitiva es la misma, es crear una cooperativa y crear una ONG. En definitiva, lo que hemos comentado anteriormente, que la Junta de Andalucía se ha propuesto que con el plan de fomento de la cultura emprendedora, que ese espíritu emprendedor llegue a todos los niveles educativos y que desde muy jóvenes los niños, los jóvenes, incluso los adultos que están en educación permanente, pues reciban una motivación para crear su propia empresa y reciban ayuda por parte, en este caso, de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Pues ahí queda esa iniciativa, ya decimos, por parte del CADE, actividades que van a llegar el próximo año dentro de lo que es pues también esa formación a los centros educativos o también, bueno, de hecho, esa otra iniciativa para alumnos de formación profesional en concreto que se pondrá en marcha con el programa Emprende Joven a partir de principios de noviembre, en un par de semanas, también en nuestra localidad, entre otros lugares. Pues son las novedades con las que queríamos quedarnos. También hemos señalado al principio esos cursos que se realizan cada mes desde el CADE, en esta ocasión, hoy mismo, el de Fiscalidad Básica. Y no sé, Javier, si nos dejamos algo en el tintero. Bueno, en relación a los cursos, decir que, por si nos está escuchando alguien de fuera de Ubrique, bueno, si alguien de Ubrique, por supuesto, que se acerque, nos llame o que venga, no se acerque por aquí. Pero si nos está escuchando alguien de fuera de Ubrique o alguien de Ubrique desde su casa, puede enterarse y puede estar al día de todos esos cursos en la página web andaluciaemprende.es, donde, ya digo, esos cursos se hacen por toda Andalucía y, en este caso, por toda la comarca de la Sierra de Cádiz, en los Cades de Prado del Rey, Olvera, Villamartín y El Bosque. Entonces, pueden entrar y ver si hay algún curso que les interesa. Todos los meses se hacen y nosotros, ya digo, aquí nos estamos centrando en Ubrique, en materias muy que consideramos indispensables, pero la oferta formativa es muy amplia y yo sé, por ejemplo, en otros CADES se está haciendo como un marketing así más especializado sobre cómo organizar tu despacho de trabajo, cómo, o los colores que tienes que utilizar para, entonces son como más específicos. Nosotros nos estamos centrando en temas más generales, pero que consideramos más indispensables. Y un poco ya más adelante pues entraremos en temas más particulares y temas más, un poco más de detalle. Pero que ya digo, todos los interesados que entren en la página andaluciaemprende.es y ahí viene toda la oferta formativa de toda Andalucía y se pueden, la solicitud lo pueden hacer todo desde internet. Pues es precisamente la web en la que nosotros nos informamos sobre los cursos, la actualidad del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, por ejemplo, ¿no? El 24 de octubre, o sea, mañana, tendría lugar un curso de obtención y práctica del certificado digital en San Fernando o en Villamartín, pues también en la jornada de mañana sobre este tema. Y lugares cercanos, bueno, de la provincia, pues por ejemplo, en Prado del Rey, el día 31 de octubre, otro curso sobre planificación y gestión del tiempo en la empresa. Así que, bueno, pues les dejamos con ese consejo que puedan visitar esta web de andaluciaemprende.es y dentro de lo que es el apartado de formación aparecen, ¿no? Por ejemplo, todas las citas de cada mes en la provincia que se desee, pues nuestra provincia lo pueden consultar por si están interesados. Da igual que sean personas de Ubrique, pueden desplazarse, por supuesto, ¿no? A otra serie de centros de la provincia para esos cursos, ¿verdad? Sí, tiene la solicitud. De hecho, a nosotros nos ha llegado gente de Villamartín, de Arco, de San Fernando. Hemos tenido gente que se ha desplazado a Ubrique. O sea, pueden rellenar la solicitud desde internet y se puede mandar directamente. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar. Javier Vidal, como siempre, muchísimas gracias por toda la información que nos ofrecéis desde el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Y nada, sobre todo esas citas formativas que no queríamos dejar pasar en el día de hoy. Javier, muchísimas gracias y seguiremos, por supuesto, las novedades en torno al CADE en próxima semana. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.